Estrela a Estrela. Sábado 30 de noviembre de 2013 en Radio Topo 101.8 La FM. Buenas noches, somos en Radio La Granja, fendo una otra añada. Este programa que fa Radio Topo con la colaboración de otras radios, que se dice de Estrela a Estrela, y que esta añada que le vamos a hacer unas lecturas con aquí con unos amigos, sino nada más de autos aragonesos, también de autos extranjeros, traducidos a lo aragonés. Así es que yo soy Chusé y ahora los mis compañeros se presentarán. Buenas noches, yo soy Bati de Batiburrillo y goyoso y gustoso, arbustoso de aquí en este subordán del paradiso de la bajera de charlarlo aragonés y gracias. Me clamo Isabel. Buenas noches, yo me llamo Luz. Me llamo Eva. Bueno, pues ya son presentados los nuestros contertulios y ahora vamos a sentir una canta de primeras y después empecipiamos. Era maltratada por su esposo, pero no lo suficiente como para que el juez considerara que estuviera justificada una separación. Yeah. errores y con tines combatí back. No más de mando, no miqueta de respeto, porque perdilla y mostrar paciencia nos en Zimbabue, palestino sobrarme. Y mucha capara y chemas cresta babulloso. Así nasqué, clavón para cuenta, porque será sacar de cada que me posesas mal, mal, mal, mal. Una agresión en junio del 97 colmó su paciencia. Bueno, y ahora que hemos escuchado esta canta de Mayacán para rememorar que todos los días son 25 de noviembre, empezamos con las lecturas en aragonés. Creo que Bati. Creo que Bati Eva Trigato ya un poema de Emilio Gastón. Hoy un prefacio, creo. Un preludio justificativo. A la terquera de la tozudera de charrar lo aragonés, el cheso en este caso que trae por familia de muchos años Emilio. Preludio justificativo. Bien almiraus paisanos y paisases, vos demando disculpas por los míos errores gramaticales y por los desatinos de gazapos mostrencos. Vosotros cui guardad la fabla chesa con mimo y atenciones, vosotros cui cuidáis los panoramas maravillosos de la subordanía, vosotros cui fablad y que cantad con tanta corrección y tanto goyo, vosotros los leutós y escribidos, vos mereced aireras de explicaciones en lo mío descargo. ¿Por qué meo sui metiu a escribir cheso con ignorancia tan descomunal? Lo vos confieso sin tapullos con una sola frase. Los descaraus también hemos vergüenza. Gracias a Dios también hemos remello con lo tiempo. Vos confieso lo mío atrevimiento, la falta de pudor, la mía prisa. Lo vos aceuto de antemano, pero con esperanza de que me comprenda. No me pudiu contener, me crosidau. ¿Qué vas a hacer, Emilio? Si no has ni idea de la ortografía, ni de la acentuación, ni de las solfas. ¿Qué mistura de cheso nos quieres escribir? He demandado ayuda de Rosario de Lera. Y es muy muy de lo mío tozuelo no sale idea clara de lo cómo escribir correctamente. So un corazonal, lo siento mucho, y aceuto lo que hizo pa croisidarme. ¿Qué vas a hacer, Emilio? Pues ya so decidió. Emilio, amigo mío, primero escribe, y luego ya vendrá la ortografía. Este y lo consejo que les mando a los que quieran escribir lo cheso. Primero fer, y luego preguntar. Me siento oriundo cheso, proveniente de casa de Gastón. Levo ya luengo tiempo fablando malamén, metiendo barisons y disparates, y fendo la risión cuando me calo a escribir. Soy un atolondrao, pero lo fo con buena voluntad. Vos invoco perdón por lo esparpallo, sintiéndome deudor de los que escriben en la nuestra polida fabla chesa. También me siento en deuda con los que no la escriben, porque han bellas razones para no hacerlo. A los suyos motivos yo también. Hemos vivido muchos siglos con la fabla romance a la deriva, y los atardeceres nos pillaban con tormentas de dudas y parapentes, pero buscando siempre lo milagro de la resurrección. En la fonda cultura del ocheso hemos luengos paréntesis vacíos en la historia. Guerras, tiempos penosos, supervivencias aculturizadas, olvidadizas y letradas, incluso analfabetas, en la fabla vernácula. Los gobiernos, las leyes y las instituciones y los muitos de los suyos representantes estieron los culpables por irrespetuosos, fatos, resabius o simplemente desustanciaus. Descuidieron la enseñanza del ocheso en la escuela a los nirnos y nirnas, mesaches y mesachas, creyendo que estaría una tarea impropia u cosa de catetos. Y uquí se sabe que en bellos casos hasta prohibían fablarlo. Vos imploro perdón a los que vos sintaz aludius u ofrendius ta dentro, pues no es tie culpa solo vuestra, sino de las indignas circunstancias, monsergas y fateras de la historia, que por un falso sentimiento patrio que no tiene que ver con lo amor a España y un centralismo caciquil de bellas élites fantoches, rempusieron tan una penosa angunia y muerte lenta, dobiellos de madesas, de tesoros lingüísticos y culturales, tanto dentro de España propia España como por las Américas, África y Oceanía, y todos esos mundos de los nostálgicos imperios que borreron del mapa las misteriosas fablas indígenas. Eva un paréntesis vacío de 400 años, más o menos, e invierno en lo opaco, en dolocheso escrito Sechelei. Morieron culto y clero descritos. Moriré lo creador, moriré lo creador. Y se nos vedé crear en cheso, se malmiré fablar en cheso, y se enterré escribir en fabla, pero los chesos no murieron, y siguieron fablando, y siguieron diciendo en fabla chesa todo lo que van de decir. Y pa' más represión y reprimenda, u pa' mayor fatalidad, en lo en principio de lo décimo, de los siglos, nos ne plegaron ta subordanía. Los saqueos, la sorda, los incendios, la peste y la agonía de esa hermosa fabla. Se cremeron los pueblos por las tropas gabachas, y con ellos las casas, las escrituras y los libros y los archivos y documentos de hecho. Y eran las consecuencias de una guerra imperial franco-española, que no la quereríamos pa ningún pueblo de lo mundo, ni pa ninguna mente humana, ni siquiera animal. Ya nunca más, porque nadie dimpués nos ayudé. Solo los chesos mantenieron valura pa levantar lo pueblo y pa seguir fablando la suya lengua. Por eso admiro tanto también a los que no lo escriben, pero le fablan. Y los quiero porque siempre han estado contribuyendo de mena cotidiana a la salud verbal del ocheso, agrandino con generosidad lo singular vocabulario y aportando en lo esfuerzo de la suya memoria filadetas de giros, palabras y expresiones que son la esencia, el alma de la cultura chesa, y lo fan como quieren, pero bien, bien fablando formáis, ufendo crítica, u charrando de chanza con generosidad, u jugando y cantando, u viviendo la vida de buen temple, que buena falta fa. Y para uki, que ya bien los agradecimientos, que por, a la, que calebra rumorosa húmedo lecho de arenas, siendo holocausto sus venas, de tanto vergel frondoso, sin que yo olvide orgulloso en su lento caminar, que hubo otro tiempo sin par, en que a gloriosas empresas las naves aragonesas altivo condujo al mar. Pero ante grandeza tanta, ante de nuevo tamaño de la patria y la de daño, el aragonés quebranta y con atrevida planta, buscando riesgo mayor en el revuelto fragor de la embravecida guerra de Leónidas la tierra. Admiro a Roger de Flor. Tierras lejanas de los mares a través, recuerda el nombre francés, las vísperas sicilianas, y con unas naos que ufanas en una y otra función, dueñas y señoras son. Desde el Tauro hasta el Atlante, no hay playa donde no plante sus pendones Aragón. Pero esta nación audaz, que con sus armas aterra, si Alejandros en la guerra, cuenta Numas en la paz, aquí del soldado en faz, sin menoscabo ni insulto, que pueda quedar inulto. Guarda la ley su franquicia, que Aragón la justicia, tiene a par de Dios su culto. Cual ufano sabe ser con pecho entero para el combate guerrero, para la paz ciudadano. Nadie tolera al tirano, sea plebe o sea rey, porque el pueblo la grey busca sin temor ni ardid la independencia en la lid, la libertad en la ley. Hace sellar tu canto, porque no hay voz arrogante que tan altas glorias cante, ni pregón esfuerzo tanto. Basta con el nombre santo de tan insigne nación a colmar la admiración. Pues cuanto grande se encierra sobre la anchurosa tierra, en ti se cifra Aragón. Bueno, y pues de esta canta del urte, aunque no era en aragonés, pero oye, una canta muy topulida, continuamos con Isabel, que nos quiere leer una falordia. Una falordia, os tres gorrins. Todos nosotros somos els gorrins, el lobo es el banquero. Vi estaba una vegada tres gorrins, que ya eran hermanos y chugaban muy tochuntos. Cuando se hicieron moyutos, querrieron fese bordales y se metieron a fe tres bordetas. O más chicorrón replegó risca por los cubilás do lugar y cuando entendió pro se fició a bordeta suya en tres jornadas, porque ya era poco treballador, li feba muy togollo chugar y esvolutrase por suelo. O gorrín de mello, que ya era un poque más cerreno que su hermano, decidió fela con buxacos, se enfueta opaco espelá, pa replegar fachos de buxos, y cuan entendió pro se fició a bordeta suya en siete jornadas. O gorrín más moyuto, o heredé, que ya era o más cerreno dos tres, decidió fese a bordeta con cantals en pareteras, as pareteras y losetas en otellau. Tenió que baja y puya muitas vegadas taveral por cantals y carrió con muito treballo as losetas das eslenaderas de espela. Cuando tenió pro, se fició a bordeta en 30 jornadas, porque la fació bien feita, pareteras firmes, tellas con a bizcarrera bien coflada en as forcanchas y una chaminera pa poder fe fuego en los días do frío invierno. Los tres gorrins estaban muy togollosos las bordetas que se van feito. Y eran tiempo gollosos y las jornadas pasaban sin cosa de cuidan. Dica que una mala jornada acertó a pasar por esos mons un lobo con muita fambre que columbró una bordeta de risca. A Moniqué se arribó tabarza da borda y vio a gorrín chicorrón posán en la puerta. Ao lobo se lifeba a boca agua, viendo a lifara que se iba a dar. Se metió modorro, no vio o tocho, tropezó y se cayó ta suelo. O gorrín se espantó y se enzarzó ona borda. Al vie que se escapaba, a chenta se enderezó y esberrecó. Gorrín, gorrín, soy o lobo y vengo por tú. Ubre a puerta, no ubriré lobo malo, oxá, oxá. O lobo contestó, ahora suflaré y suflaré y a bordeta faré callé. O lobo sufló y a borda que llera de risca, ficio callé. O gorrín, forrumbiando, plegó ta borda dun gorrín mellano, trucó en a puerta chilando. Úbreme, úbreme, que o lobo viene de zaga mío, pásame. O gorrín de mello ubrió a puerta y os dos chuntos tiriteando aguardaron a que o lobo plegara. O lobo plegó y esberrecó sin descansarse. Gorrins, gorrins, soy o lobo y vengo por vosotros. Ubrid a puerta. No ubriremos lobo malo, oxá, oxá, respondieron os gorrins dende a borda. Y o lobo contestó, ahora suflaré y a bordeta vuesa faré callé. O lobo sufló y a borda, que yera de buxos, no ficio callé. Asina, que tornó a sufla con muita más fuerza, y sufló, y a borda que yera de buxos, fició callé. Os dos gorrins, forrumbiando, plegoron ta borda dun gorrín mayó y trucaron en a porta chilando. Ubrinos, que o lobo viene de zaga nueso, pasampásenos. O gorrín gran ubrió a puerta y os tres chuntos aguardaron a que o lobo plegara. O lobo plegó y esberrecó por tercera vegada. Gorrins, gorrins, soy o lobo y vengo por vosotros, ubrid a puerta. No ubriremos, oxá, oxá, respondieron los gorrins donde aborda. Y o lobo contestó, ahora suflaré y aborda vuesa faré callé. E que o lobo no sabe ballera que os cantals pesaban muito. Asina que sufló y a borda no ficio callé. O lobo no se achuntó y sufló y a borda que yera de cantals no ficio callé. Isto no me fago yo, pensó o lobo. Pensé que búscame otra manera de plegata os gorrins. Asina que en principio a pensar, ¿qué faré? Si arrimo ta borda que yera bien zarrada, pero o forau da puerta no le van zarrau. polo bo caló o tozuelo por ixe forau. Gorrins, gorrins, ya sos míos. O gorrins pilloron o tentibien do fogaril y larreorun una buena mococa, macoca. O lobo chemecó, pero teneba o tozuelo en fosau, en o forán y no podeba recular. Os gorrins tornoron a daline con atentibien dal macocada, que a lobo salió aventando forán sin tartí. O lobo esbandariciau billó a chaminera, puyó taotillau y sin pensapón se caló por o forau. Os gorrins cutios, cutios, eban colgau a caldero pleno d'agua en o canaril y atizoron o fuego pa que bulliera. O lobo cayó tal agua que bulliva, se escaldó y con o coda empelietada y o folorón socarrá, fuyó taomón y nunca más tornó por ese lugar. Os gorrins nunca olvidaron este tropiezo con o lobo y sarreguiban con goyo al acordasen. Y colorín colorau, como una fumera, este cuento sen alliu por a chaminera. ¡Hola! Esta noi voy a tornar. Quan la luna se te fica en o libro de dormir, a mesma que me deshora y me torna a repetir. Te debo una canción. La vida me prueba bien, Juan regalo una canción, pero que da tu nombre. Juan la noche se ha dormida, en o posiento del auto. Juan a cucuta y al alba, y nos dice que tardille. Te debo una canción. Sin sol, ver tantas horas de sueño, huete fue esta canción. Verás nuez que te furtada, ver un beso traidor, ver que no me lo demanda, ver garra, garra razón. Te debo una canción. Te debo una canción. Te debo una canción. Perdengo una razón. Perdille que lle posible a otro Aragón. Ver lo fuerte que plantemos. Largo del amor. plantemos l'árbol del amor. Bien, pues continuamos en Estrela a Estrela, en Radio La Granja. Din, pues, de sentirista canta Diso Rey, que hizo una versión Anchel Petisme, que a mí me cuaca mucho. ¿Qué tal, Eva? Eva nos va a leer una miqueta. Mujer y hombres. Definición de a mujer, con sexo, esfinces sin de secretos. A mujer ha estado feita ta estar animada, nota estar replicada. A mujer aiman con os uditos, os hombres aiman con os gello, si llegue real de aiman. La religión a cornorta. A muita mujer, os suyos misterios tienen dos encantos un fin. Si una mujer no puede ver, a suyas mancans embelecaderas, yo queme una fembra. Con un fondo apropiado, a mujer puede permitir ciertos. Ya está. Muchas gracias, Eva. Si querés, continuamos con Luz o metemos a otra canta. ¿Quieres continuar tú ahora? Vale, sí. Otra recenta unas aventuras que el escritor Eva inventado ta contarles ne a os filos dunos amigos. Peter Pan ye a maisa falordia de un nino que no hai ma crecer. El capítulo 11 de la falordia de Wendy. Escuitar, dició Wendy acoflándose ta contar a suya falordia con Michael a os suyos pies y os siete ninos en o leito. Vieva bela vez un señor millor que siga una señora, dició Caragols. A yo me cuacaría más que estase una rata blanca, dició Agudo. Silencio, les carrañó a su amai. También vi Eva una señora y mamá, si lo primor bezón, a llora de seguras que vi a una señora, ¿verdad? Si no ye muerta, ¿verdad? No, cuantismo goyo me fa que no siga muerta, dice Ofato. Tú no te enfuelgas, John. Profes que sí, no te enfuelgas, Agudo. Muitísimo. Busutragos tos enfuelgaz, bezons. Mos enfuelgamos, mamá mía, suspiró Wendy. A mirar si femos menos ruido, exclamó Peter, que creba que as cosas lixen bien a Wendy a penar de o fastiosa que le paisera la falordia. Oh señor, continuó Wendy, y era señor Darling y ella señora Darling. Yo los conoise, dició John Taffer Atana a os astros. Yo creigo que los conoise, dició Michael. No guaire convenciao. Yeran casaos, ¿sabes?, explicó Wendy, y que tos preisinaz que teneban. Ratas blancas, exclamó Agudo en un inte de inspiración. No pas, qué misterio, dició Fato, que se sabeba la falordia de a punta coda. Cállate, Fato, tenieron tres descendientes. ¿Qué son descendientes? Pues tú yes descendiente, bezón. Siente si soy yo. Soy yo un descendiente. Os descendientes no son que ninos, dice John. Dios mío, suspiró Wendy. y esos tres niños que tenían una fidel horrera clamada Nana, pero señor Darling se carrañó con ella y la encolló en un jardín y por eso os niños joporon volando. Lleva una falordia sobrebuena, dició Agudos. Joporon volando, continuó Wendy. Tofaís de garra vez. Había unos ninos tres bastiaus. Hizo yo le que yo me pensaba, interrumpió Garagols, emocionado. No sé cómo, pero hizo yo le yo me pensaba. Wendy, exclamó Fato. ¿Abelún de esos niños trebastiaos le decían Fato? Sí. Surto en una falordia. Bien, surto en una falordia, Gudo. Callaros todos. Quiero que penséis en lo que sintieron los desgraciados pais en Beller que todos los suyos niños iban jopaus. Iban jopau, perdón. Hoy, se me corón, todos. Aunque en realidad no tenían en lo mismo lo que sentían os desgraciados país. Presinar tos os leitos buedos. Oí, ye muito triste, dició lo primer bezón goyosamén. No creigo que isto pueda rematar bien, dició lo segundo bezón. Y tú, Agudo, soy alticamau de raso. Si sabeses lo que ya ye laimo de mai, dició Wendy. Trufalmén, no, Netervan me drama. Eva plegao ya a la parte que a Peter más fastidiaba. A yo sí me cuata laimo da una mai, dició Fato, fotendo a Agudo con la almada. A tú te cuaca laimo da una mai, Agudo. Profes que sí, dició Agudo fotendo leatro trucazo. Bueno, dició Wendy con complacencia, pues a vuestra heroína sabeba que a su amai disaría siempre a finestra abierta ta que os ninos podesen tornar a adentrarse ye. Y ellos estieron de fuera muitos años y se divirtieron muito muito. Vi tornaron bela vez agora, dició Wendy, parándose ta la zagüera partinos a fer bella goya de neta en tales venidero. Y todos se chilloron de atraza que fa que as huelladas tales venideros sigan más fáciles. Son pasados os años y quisiera esa señora que lleva que basando de o tren en a gara de Londres. Wendy, quille, exclamó Agudo como si no lo sabese. Puede estar, sí, no, oye. ¿Apolida, Wendy? Oh, y qui son dos nobles personajes que la acompañaban. ¿Serán John y Michael? Sí, son ellos. Oh, mirartos, quietos, chirmans, diz Wendy señalando en talto. A finestra continua abierta. Y ahora imos a recullir a nuestra recompensa por haber confitado de raso en el ánimo da una mai. Asinas que puyeron volando dica su mai y su país y su país. Y no vi a pluma que pueda describir ese goyoso inte asinas que corremos o telón. Muchas gracias, Luz. Que cuando la luna brilla en los cielos, los sol ya se lleva, que ha muito sueño. Amonico, amonico, farra muchos huelio que es nirnaloso que yo más quiero ya cucuda la luna en lo aposento y dice que te duermas que no hayas miedo soñando tuchugas con un lucero, imprimiendo de alegría los firmamentos. Aduerme, Nirna, aduerme, Nirna, que tu madre con Goyo, ta cuna y mima. Amonico, zarra y sosuelo que es nirnaloso que yo más quiero. Siento y dice que te duermas que no hayas miedo y soñando tuchugas con un lucero imprimiendo de alegría lo firmamento, aduerme, Nirna, que tu madre con Goyo te acuna y mima. Pues de esta canta, de esta nana, los niños ya se pueden ir en todo leito. Y yo quería leer unas recetas de cocina afrodisíaca. Me pareció una falta de cortesía y de modernez posar en las tuyas mans un libro en el cual y mancase este cabo tan útil, veraz y más que más tan práctico. Espero no causarte garra frustración en lo tocan a los resultados. Nunca he experimentado tanto esta mena de cocina como ta haber puesto comprobar cómo ensurte. Menea con hortato cutio con asabors. Ensalada de silbions. Tallá en trocez a parte tierna y blanca de un apio asinas como los silbions. Antes de fundite en alusuria, catate o pre de os silbions. Condimenta con sal, limón y pebre. Costillas de latón a la mentenón. Dos costillas de latón, son pocas, pero mincha poco y erótico. Seis chavadas de anchoga, seis chullas de magra de o país. Cuatro cebollas mellanas, dos cebollas chiquetas, una folla de laurel, polvo de basilisco, a cantidad chusta. Dos claus d'olor, dos grans de coriandro, 2 cullaradas de manteca, 12 cullaradas soperas de coñá. En una servilla teí, tao furno, ficá as costillas de latón embolicatas en as chavadas de anchoga. Feito isto, embolicá una travegata cada costilleta con as chullas de magra, distribuyé alrededor as 4 cebollas muy tocapolatas, as 2 cebollas chiquetas, anteras, istas y solo que pelatas, y adivillé todos os otros ingredientes. Cociná. Como somos chendeos siglo XX, sustituiremos as cebollas picatas por cebolla deshidratada, as cebollas chiquetas por cebolletas en vinagre y o basilisco por estragón. En puesto de manteca calleye mantequilla o a una mala margarina. La mente no llega de este siglo. Chocolate afrodisíaco. Receta de Brillat Savarin. Chocolate muy tocalien, rusiato con ámbar gris. Tal a nuestra cocina vale una mica de canela. No puedo asegurar que siga afrodisíaco, pero proporciona alguna cosa de calor. Nota. Brillat Savarin no es solo que un molde, como podrás leer en el libro de cocina. París está, según esos aputos, que también esté un gran cocinero. Babada de pescado. Os antiguos tenían en muy alta estima el esperma de verdel y de arengue. Moraleja. A fe mueve montañas. Huevos bon vivant. Receta especial taquilicalga recuperársene. Dorá una chulla gorda de magra en una cullerada de manteca, una de zucre y una otra de vinagre. Se viadiven luego 4 huevos y un buen pizco de pebre. Xaramago. Una otra hierba que tiene propiedades afrodisíacas, lleo saramago, una crucífera silvestre. Se mincha en ensaladas y en tortillas. Ensalada Luis XV. 400 gramos de candrecho, solo que a carne. 200 gramos de fígado de pollo. 4 silvions, sal, pebre y nuez moscata. Una taceta de té de mayonesa. Langostinsta de corá. Un corazón de ensalada. Una cullaratada de limón. Se procede como en cualquier ensalada, sin pensar en el coste. Grandoletas. De toro u de cordé. Son muy apreciadas como afrodisíacos. Se minchan rustitas u con unto de tomate. Chito d'amo, a pres l'amour. Una cullarada sopera de marrasquino. Una chema de huevo. Una cullaratada de crema de cacao. Un beire de coñá. Un beire de Oporto. Cereño reconstituyen. Puede beberse de ayunas. Se mezclan todas las bebidas y se adive a chema de huevo entera. Calteneye parata, una bolsa de chelo contra el dolor de tozuelo y una aspirina ta reforzar. La minca caucasiano. Se bullen chuntos 1 litro de miel de Caucaso y 1 kilo de nueces verdas, dica que sigan panchas. Nota. Si no trobas miel de Caucaso, ni te preves. Vin afrodisíaco, tónico. 1 litro de vin blanco chuto. 30 gramos de faveta de vainilla. 30 gramos de canela, en branquetas. 30 gramos de ginseng. 30 gramos de chordabol. 5 gramos de tintura de ámbar. Este tónico, tan fácil de obtener, cal dixarlo macerar a lo menos 10 días. Luego, trasminarlo y alzarlo en botellas. Y ahora, si vos parixe, continuamos con una tracanta y limpios una mica más. Una canta de Chusban que se clama Drento di fuera. Thank you. continuamos en Radio La Granja, en De Estrela a Estrela, y decir que tenemos un fanzine en Radio La Granja, que es en 13 Rue de Marimbagües, y que en el fanzine, entre de otras cosas, también nos cuaca de fe traducciones de cantas de todos grupos que nos cuacan. Y yo quería leer una canta que traducí fa un tiempo, traducí de lo castellán, y es una canta de Luis Eduardo Aute, que en castellán ye al alba y en aragonés ye a la maitineta. Si te dijera, amor mío, que temo a la maitinada, no sé en qué estrellas sonistas que nafran como amenazas, ni en sé que sangra luna a lo curte da suya daya. Reclosido que de zaga da nuey, vendrá a nuey más luenga. Quiero que no me abandones, amor mío, a la maitineta. Os fillos que no tenimos se amagan en los arbellons, minchan arzagueras flos, parixe que devinaran que lo dilla que se avecina bien con fambre rancionada. Reclosido que de zaga da nuey, vendrá a nuey más luenga. Quiero que no me abandones, amor mío, a la maitineta. Mis duitres callatos en van estendillando a suyas alas. No te estricalla, amor mío, esta silenciosa danza. Maldato baile de muerz, polvora do maitín. Reclosido que de zaga da nuey, vendrá a nuey más luenga. Quiero que no me abandones, amor mío, a la maitineta. Y creigo que Bati también quereba hacer una lectura de una traducción de una canta. De lo mismo de la revista de Marimbagüés, del fanzine, y de muchas gracias para tú que sin tú esta nui no sería Riana, de Riana. Del derecho de vivir en paz que Víctor Jara nos deleitará, y yo, oh, derecho de vivir, poeta, oh Chimín, que truca de Vietnam a toda la humanidad, de un cañón borrará o sulco de la rocera, oh derecho de vivir en paz, Indochina ye opuesto día do amplo mar, do esclatán a flor con genocidio y napam, a luna y una escalatada que funde todo clamor, oh derecho de vivir en paz, tío jo, a nuestra canta y fuego de puro amor, y palomo palomar, y olivera de olivar, y o canto universal, estrinque que fera triunfar, oh derecho de vivir en paz. Oh, oh. Muchas gracias, Bati, y decir que ya con esto casi rematamos el programa, que muchas gracias a Bati Burrillo, a Isabel, Luz, Yeva, y muchas gracias a Coco, que ya está todo nuestro técnico de sonido, y que ahora nos va a leer una canta. ¿Cuánt camins una persona debe de caminar antes de que lo clame hombre? ¿Cuánt mars una paloma blanca debe navegar antes de que aduerma en la arena? ¿Cuánt de tiempo tienen que volar las balas de cañón antes que sigan viedadas de tacuito? A respuesta, oh mío amigo, ye bufando en el aire. A respuesta, ye bufando en el aire. ¿Cuántas añadas puede existir una montaña antes de que siga escolorida per Omar? ¿Cuántos años puede Achende existir antes de que les en siga permitida libertad? ¿Cuántas vegadas un hombre puede bandear otro suelo pretendiendo que él no vie? A respuesta, oh mi amigo, ye ufando en el aire, ye ufando en el aire. ¿Cuántas vegadas un hombre debe de ganar a viesta antes de que pueda ver o cielo? ¿Cuántos oitos debe tener un hombre antes de que pueda escuchar a la chen plorar? ¿Cuántas muertes tendrán que pasar de que él sepa que mucha gente en ha muerto, a respuesta, o mi amigo, llevo bufando en el aire. Muchas gracias y nos despedimos con una zaguera canta. O corrió cucaracha, porque todos somos colotubistas, cucaraches. ¡Hala, bicho! O zaguero de febrero, e o más triste cabo daño, porque este o lo zaguero dilla de o bandoleo mariano, porque este o lo zaguero dilla de o bandoleo mariano. En o lugar tal cubierre, ey en meta dos monegros, nació Mariano Gavín, cucaracho bandolero, nació Mariano Gavín, cucaracho bandolero. A su ya una noyera, una que era un barzol, con glarimas de escamayo, a su llama y lo crió, con glarimas de escamayo, a su llama y lo crió. Con la dureza de la vida, bicho vence con caro, tao maina te da el cubierre, trebaya de sol a sol, tao maina te da el cubierre, que vaya de sol a sol. Y ya era esta la historia, en muchas generaciones, ta cambiales de venidero, un maitín se levantó, y con un trabuco viejo, entra la sierra marchó. Pelatró el achutón, partos de tanta miseria, o cerrudo y farineta, con Mariano también hieran, tal lucha por utopía, en tierras aragonesas. Muito por todos lugares, todo que furtaba ricos, a los pobres mandaba dar, no solo estar iba bien, que también humanidad. Taos d'alto y era un peligro, charra de justicia social, como nunca lo pillaban, le metió un veneno en novín, y cuando era y estudió, lo rodeó la Guardia Civil. En no corral de la rica, cuasi es langui del leyó, porque en cara tenio rasmia, papilla trabuco en amar, cuan Mariano cayó en tierra, cayó muerto un ideal. Aquí remata un corrido de cucaracha o bandolero, como soy coleutivista, me dicen cucarachero, y a más de que no ofenden, ay, yo me sirve de argüello. Despedida yo te estoy, a quedanos cucaraches, salud, tierra y libertad, y que se floran los dineros.